Hay voces. 87.7 MHz. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7. A la izquierda del diario. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a el Noticias con Mate. Hoy un programa especial que hemos decidido trabajar aquí con compañeros y compañeras de la cooperativa Voces. Estamos escuchando de cortina La Federala de Marta Chancalay. Es la cortinita que nos va a acompañar durante todo el programa. El programa especial de hoy, justamente porque esta cortina, porque el programa tiene que ver con el federalismo. Hoy vamos a hablar, no vamos a tener noticias. Hoy la verdad que teníamos ganas de hacer un programa para reflexionar, para pensar un poco y aprovechando el 20 de mayo, pensar el federalismo. Aquí estamos en el estudio, Romina Gómez, quien les habla. Así es, buenas noches, buenas tardes, noches, Romina, Matías, a los compañeros, compañeras ahí en la producción, a Cande, que han hecho a Pablo, a Yago, que han hecho un trabajo facundo, impresionante, muy lindo de producción, buscando mucho material. Y sí, como decía Romy, un programa por un día especial para los riojanos, visto desde distintas miradas, sentires, seguramente por ahí, impresiones, pero bueno, es el 20 de mayo, hoy fue día feriado aquí en la provincia, es comúnmente día feriado en toda la provincia, y bueno, un nuevo año, un nuevo aniversario más de la fundación de la ciudad de La Rioja, y por supuesto la fundación de la ciudad, pero con toda una historia detrás o más atrás, que son de nuestros pueblos originarios, que siguen presentes de distintas maneras, distintas formas. Seguramente vamos a ir charlando y comentando en esto del presente, del federalismo, y relacionado con el presente, que tiene que ver mucho con nuestra historia, Matías. Buenas, ¿cómo está, Amado? A ver, sí. Estamos ahí acomodándonos en esta tarde con... Sí, ahí vamos. Bueno, acá mi primer 20 de mayo en La Rioja. He estado para los 25 un par, pero no para el 20. Este es el primer año que paso por aquí y bueno, y esperando de este programa aprender. Más que de extranjero, me queda aprender ahora de las costumbres, usos y costumbres de La Rioja. Así es, Matías. Igual como uruguayo, también nos va a traer un poco para hablar del federalismo, todo lo que fue el proyecto de Artigas, ¿no? Claro, que mucho tuvo que ver con el proyecto de los federales riojanos. Sí. Y una curiosidad que incluso yo me la preguntaba, ¿no?, antes de iniciar este programa en el día de hoy, que en realidad el 20 de mayo tiene que ver con la mal llamada fundación de la provincia, claro, es decir, sí, con la llegada de los españoles, claro, estas tierras. O sea, la historia que nosotros vamos a contar de federalismo es mucho más adelante que eso, digamos. Sí. Pero lo importante, o sea, ¿por qué tomar esta fecha para hablar de federalismo? Porque un poco la idea también está en pensar los destinos, ¿no?, de esta provincia, sí, ¿no? Los destinos, las distintas políticas que se fueron aplicando, el rol de la provincia de La Rioja. O sea, todos los tenemos a los niños desfilando de las 8 de la mañana, los grandes actos pomposos. Sí. Con representantes de distintos ministerios y de agrupaciones gauchas, todo bueno, pero ¿y qué hacemos de La Rioja en el mapa nacional? Y para eso es importante. De la provincia también, claro. Con el interior provincial también. Claro, y para eso, bueno, es importante, nos pareció importante pensar desde el federalismo todo eso, ¿no? Desde ese proyecto federal, sí, podríamos decir. Sí, sí, que siempre uno está muy presente, por lo menos en La Rioja, y que yo creo que en muchas provincias del interior, inclusive me atrevo a decir, como recién decía aquí lo de Matías como uruguayo, de por supuesto de la patria grande, con son ideales que trascienden y que están y que han nacido y se han mezclado en distintos lugares, como la zona del Río de la Plata, el mismo Uruguay, la zona de Bolívar, ahí en lo que es Venezuela, Perú, Colombia, todo de la patria grande. Yo creo que son ideales del mundo, inclusive que de buscar un lugar con justicia, con igualdad entre las distintas regiones de un país. Que me sigan a mí todos los libres. Bueno, para quienes se quieran aportar información, quieran aportar opiniones, comentarios, enviar saludos, lo que quieran para este programa especial, lo pueden hacer a el Facebook de la radio. Tenemos una fanpage, Cooperativa Voces, es nuestra fanpage. Y también, no sé, algún teléfono, no sé cuál quieren que pasemos a alguno de los celulares para que se comuniquen. Mandan mensajitos. Sí. En el Face también. Claro, ahí en el fanpage de la radio es que es Cooperativa Voces, ¿no es? Ah, lo radio dije Voces. Mal. Bueno, no, que diga otra, las vías de comunicación, porque voy a confundir a la audiencia entonces. Sí, así es. Si la página es radiovoces.com.ar, después la fanpage es Radio Voces, nuestro Twitter también Radio Voces 877. Ah, yo dije Cooperativa Voces, una comunidad. ¿Qué diferencia hay? Yo tengo acá una comunidad. Comunidad sería el grupo donde la radio nos mandamos las cosas. Y es interno, entonces. Un grupo cerrado, claro. Después comunidad y otros tipos de comunidades, digamos. Está. Pero no son vías de comunicación. Bien, ok. Jocarita y Montonera, así te quiero. Y aunque pierda mi vincha, por vos me muero. Y aunque pierda mi vincha, Giocana, por vos me muero. Córdoba, San Carlos, Negro, Corriente, Río, Córdoba. La idea de que las provincias de nuestro país deben gozar del mismo grado de autonomía y que los recursos de la nación deben ser administrados equitativamente no parece estar en discusión desde hace mucho tiempo. Ya desde nuestra Constitución, la Argentina adopta el sistema federal por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes. Sin embargo, para cualquiera que haya recorrido el país o esté mínimamente informado, es evidente que existe un desajuste entre ese ideal y la realidad concreta. Que hay una brecha inmensa entre el desarrollo económico y social de algunas provincias y las necesidades que pasan otras. Y subsanar esas graves y dolorosas diferencias requiere de mecanismos mucho más complejos que una simple carta de intención. ¿En qué consiste exactamente el sistema federal? ¿Existen otras formas alternativas de organización? Hemos escuchado una partecita de audios que vamos a ir compartiendo a lo largo del programa de la tarde. Interesante, bueno, porque van planteando también disparadores, análisis de la temática. En esto creo que es uno de los materiales de Canal Encuentro que han tratado tantas veces por ahí este tema. El tema de, por ahí hacía mención a la desigualdad histórica que por ahí ha sucedido cuando se discute el tema del federalismo y uno antepone el tema del centralismo. Son como los dos modelos que hubo en disputa, por decir, por lo menos aquí en nuestro país. Sí, unitarios. Unitarios, centralistas y en este caso en la Argentina, ubicado geográficamente más lo que es la zona de Buenos Aires, la Pampa Húmeda, uno lo podría extender un poquito ahí, que ha sido después de haber sido la zona más pobre en los orígenes de la historia de este país, a pasar a ser la zona más rica, luego por las distintas avatares políticos, económicos, de guerra, y las zonas o regiones más ricas, como han sido históricamente el norte argentino, que no era en ese tiempo el NOA ni la delimitación política de las provincias actuales, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Cuyo, sino bueno, una región geográfica, cultural, económica, histórica, que con fuerza económica desde la época de los incas, inclusive, han sido históricamente una zona muy rica, y bueno, pasa a ser después de las derrotas de estos proyectos federales en manos del centralismo porteño unitario, pasan a ser las regiones más postergadas y más castigadas, y políticamente, económicamente, y algo que uno puede ver hasta el día de hoy, inclusive en otros contextos, con otros grises, matices, con otros momentos históricos como estamos viviendo ahora, pero uno puede decir desde ahora, que seguramente lo vamos a seguir charlando, cómo La Rioja sigue, entre otras, uno piensa Catamarca, seguramente en otras provincias, totalmente dependiente de los recursos de la nación, o sea, con una autonomía política, pero una dependencia económica total, o sea, no, el 90% de los recursos económicos que se manejan en la provincia dependen de la nación, creo que no llega ni al 10% la plata, por decir, propia que genera La Rioja, y eso también me parece que es un indicador para charlar, debatir, lo que decía Romy recién, el tema de cómo sigue hoy hay muchos actos, muchos eventos de los distintos gobiernos estos últimos años, muchos que por ahí, sí, ¿por qué no? Vienen ciertas cuestiones, reivindicar ciertas banderas, ciertas cosas, pero que uno ve en la realidad son símbolos o cáscaras vacías de gobiernos que levantan las banderas del Chacho o las figuras de Facundo y Felipe, pero en la realidad hacen todo lo contrario o han hecho muy poco para que estas regiones sean productivas, sean dependientes por sí mismas, con un desarrollo sustentable, económico, de distintos modos y fuentes, y no estar pensando como que la minería, por ejemplo, es lo único que va a salvar a esta región y lo demás es inviable. Bueno, hay varias cosas para seguir charlando por ahí. Para ser federal se necesita finchita colorada, el almarisca, finchita colorada. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa musical de la tarde. Nos van a estar acompañando muchos artistas en la música, también acompañando esto que estamos trabajando, el tema que vamos a hablar en la tarde de hoy. Sí, nos vamos a ir entonces a la música y enseguida volvemos con con más debate y más análisis, más información sobre el federalismo. Yo soy sonda y remolino galopando en el gredal. Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy de esa mujer valiente, legendaria y mineral, doña Victoria Romero, corajuda hembra animal. Duro como el quebracho, muero por este lugar. Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amanecidos, defensores del honor, de algarrobos y de adobe, soy riojano hasta el dolor. Yo soy ese fulanito, ahí está desierto al yo soy minero, señores, del Famatina no más. Soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar. Arriero de los soles,

Bueno, ahí escuchábamos una material, un audio también, creo que de Canal Encuentro, la voz de Rodolfo Maraga, nuestro comprovinciano amigo aquí de La Rioja, en un laburo nacional documental. Y hacia lo que charlábamos, Romina, recién, es la proclama del Chacho, una carta, una proclama distribuida en ese momento, ante, bueno, cuando es la última parte de su vida, entre el ataque del mitrismo, la decisión, bueno, de Sarmiento como director de guerra con sus coroneles y Mitre como presidente, toda la avanzada hacia el interior, sobre todo aquí en la sección, en la parte de La Rioja. Y es muy emotivo realmente, bueno, escuchar eso y en ese contexto, en esa época, y todavía creo que también, como decimos muchas de las cosas, la vigencia del mensaje de rebeldía, de oponerse a la opresión, habla directamente de la opresión. Un concepto, cuando habla ahí de la sangre argentina debe economizarse, contrario al mensaje de Sarmiento, que hablaba de matar gauchos y cortar la cabeza, como fue el tema del Chacho, porque no se debe economizar la sangre de gaucho, porque lo único de humano que tienen es la sangre, decía el maestro, director, maestro de la patria y director de guerra, no hay que olvidar esa parte también, sobre los gauchos. En cambio, el gaucho, el supuesto bárbaro, decía no, hay que economizar sangre argentina, hay que buscar luchar seguramente, pero en buscando la paz y la justicia para todos. Me parece eso como muy interesante en ese momento. Sí, ahí vamos a recomendar uno de los tantos libros que vamos a recomendar en la tarde de hoy. Este fue escrito por Alipio Eduardo Pauletti, el Tito, fundador del diario El Independiente, presidente del diario El Independiente, a quien tuvo una de sus tareas hacer un suplemento para uno de los aniversarios de La Rioja, justamente, lo traemos, digamos, a consideración el 20 de mayo de 1970. Hizo un suplemento en el día para el diario, donde fue recopilando los años de historia de La Rioja, ¿no? 100 años en los total. Últimos, claro. Claro, de 1870 a 1970, exactamente. Y es muy interesante el relato que él va haciendo respecto a cómo se va construyendo ese mapa nacional, a como hoy lo conocemos, ¿no? Y esta cuestión de cómo se va también armando este unitarismo porteño, y también el rol de estos personajes que vos mencionabas, Mitre, Sarmiento, digamos, Rosas, Roca. Bueno, exactamente. Bueno, y bueno, ahí hay un par de fragmentos que quisiera compartir. Dice: el proyecto nacional, está hablando en este caso de Rosas, fue consecuente, centralismo porteño, alianza con el litoral, paz con el interior y buenos negocios para él y para su clase, dice en uno de los apartados, ¿no? Donde viene contando cómo se va construyendo esto de los federales y los unitarios. Después, a la caída de Rivadavia, dice, el frente porteño estaba integrado por dos sectores que se disputaban el predominio, la burguesía comercial y los terratenientes de la campaña bonaerense. Y un dato muy interesante que da también respecto al tema del interior, justamente es un apartado que se llama El País Interior, que dice: la única base de esa política auténticamente nacional eran las economías regionales del país del interior, careciendo de artículos exportables, solo podían haber progresado mediante una política nacionalista de protección de su industria, como la que aplicó en esa misma etapa de su desarrollo Estados Unidos. Dice, bueno, claro. Respecto a la situación del interior, ¿no? Dice, en 1870, hace justo un siglo, pensando en que esto se hizo en 1970, ¿no? Argentina era sometida íntegramente a la coyunda imperial. Un año antes, Varela fracasaba en su último intento militar. Desde entonces, la integración oligárquica de Buenos Aires y el litoral sometería a la nación a una doble opresión. El país entero en su conjunto como instrumento imperialista, el país interior como colonia de la metrópolis. Entonces, ahí, bueno, un poco cómo se va conformando, ¿no? Esa construcción de ese país como hoy lo conocemos. Sí. En plena construcción, recordemos siglo XIX hasta décadas anteriores, bueno, pertenecíamos al Virreinato del Río de la Plata, toda la región de Sudamérica, como las otras regiones de América, y como bien decís, Romy, pleno siglo XIX, donde se estructura, se arman las bases políticas, económicas, culturales, que perduran, uno podría decir, con sus matices, sus seguramente sus variantes, sus nuevas formas hasta el día de hoy, con cambios que hubo, con muchas continuidades. Y también interesante el tema también cuando habla lo del federalismo y la figura de Rosas. También recordemos también que a la vez había como dentro del mismo, si se quiere, proyecto federal, no era una cosa homogénea, sino que había sus vertientes, sus matices también, y sobre todo, bueno, la gran crítica que se le hace, creo, desde la historia, o por lo menos desde o un sector de la historia más crítica a Rosas, que si bien expresó una parte de una figura federal, pero está definido. Aquí tengo un material de Viñas, como fue el primer gran ganadero capitalista de la Argentina en ese momento. Defendía los intereses también de su clase, de los grandes ganaderos de la zona de la Pampa Húmeda, también, por supuesto, con medidas proteccionistas que hay que reivindicar que en ese momento tuvo, en esto que decías recién con el tema de la protección de las industrias locales y la no apertura al libre cambio, al libre mercado, como sí ya se hizo abiertamente con Mitre, con Sarmiento, con Avellaneda. Sí, por ahí preguntarse también qué hubiese sido, ¿no?, del hoy Gran Buenos Aires, o de lo que hoy conocemos como Buenos Aires, sin el aporte de todas las provincias. ¿Qué sería, ¿no?, de esa, claro, esa ciudad, de esa provincia? Que era la región más, como decías recién, Romy, es la región más pobre en cuanto que tenía la riqueza geográfica de la pampa húmeda y de la bendición del clima, uno podría decir, que las vacas se fueron reproduciendo de manera salvaje y natural, sin mucho laburo, y la mayoría del laburo productivo, artesanal, económico, estaba en gran parte en esta zona del norte, lo que ahora es el norte argentino, y Cuyo, con su gran comercio con Chile, vía cruce de ganado aquí por la cordillera, en los distintos lugares de la cordillera, con las producciones de aguardiente, de conducciones de carreta, de telas, y bueno, era todo eso. Y todo eso es lo que se destruyó desde ese momento, cuando hay toda una apertura económica de libre cambio, de libre mercado, que benefició a la región de la Pampa Húmeda, Buenos Aires sobre todo, y por supuesto con el puerto ahí, que se apoderó del puerto y de las rentas nacionales que deberían corresponder a todo el país, más la destrucción de estas economías regionales que creo que en gran parte nos han marcado hasta ahora. Y fíjate que, digamos, la pelea de nuestros federales, digamos, también tenía que ver no solo con esta cuestión, pensándolo desde el punto de vista económico, ¿no?, de decir, bueno, queremos participar de esa renta nacional, sino también de participar en lo que se decida para nuestro país, digamos, o sea, claro, participar de las decisiones que se toman, claro, sí, de sí. qué rumbo te tomamos, digamos, que, a partir de que gane ese proyecto más centralista, quedamos bastante relegados de esas decisiones, ¿no? Y castigados, sí. A partir de los coroneles. Muy bien, ya llegó nuestra visita, pero Jorge Ponce, y vamos a ir a una pausita, nos dice la producción ahí, Pablo en la operación técnica, una pausa musical, y entramos de lleno, lo saludamos a Jorge ya al regreso y vamos a charlar, seguramente profundizar, enriquecer esta charla que estamos teniendo en este programa especial sobre el Día de la Rioja, federalismo, nuestras figuras por ahí, así. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, al sumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Thank you. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza. La Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. Y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Sin voz, sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. En el aire hay voces. 87.7 MHz. La copla tiene a la luna como paloma trampeada, para que el hombre la bese con la voz de la vidala. El carnaval de la Rioja, ebrio de amor y de albahaca, tiene una caja de luna con coplas de vino y chaya. De tanto llorar mis penas, se me ha achumado el tambor. El llanto de mis pesares moja la luna de su corazón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho. La Fundación Equivocada. Desde el instante mismo de su fundación, La Rioja fue una ciudad de hechos consumados. Ramírez de Velasco, alucinado por la leyenda del oro del Famatina, destrabó todos los obstáculos del proyecto impulsado por la fiebre de la riqueza fácil y ajustó su equipo mental con proa hacia el poder y la gloria que le daría el hecho histórico de fundar una ciudad con pie de oro, con horizonte de oro, con futuro interminable de oro. Partió de Santiago del Estero el 24 de marzo de 1591, seguro, confiado. No venía para acometer una empresa común, hecha de labranzas, siembras largas y largas esperas. Venía solo para cosechar. Venía para transformarse en minero. El 10 de mayo de 1591 entró en el Valle del Yacampis, lo recorrió, le gustó. Estaba convencido de encontrarse en las cercanías del Famatina, así que no era cuestión de demorarse con mayores reconocimientos. 10 días fueron suficientes para elegir el lugar preciso. Lo encontró un poco más abajo, en un nivel plácido y llano con brillantes cielos y clima cálido. El 20 de mayo de 1591 procedió a fundar la ciudad con el marco del cerro al oeste. Todo estaba bien, solo que ese cerro no era el Famatina. Precioso guardián de metales, sino otro que por no tener nombre tomó el del fundador equivocado. Asimismo, la historia ha dejado sentado como cierto el hecho de que Ramírez de Velasco equivocó el asiento de la ciudad, pues su propósito había sido levantarla cerca del cerro Famatina y no al pie del que más tarde llevaría su nombre, que está vacío de metales. Finalmente, la historia también tiene comprobado que recién un año más tarde, en la entrada que el fundador llevó a cabo en la zona del Famatina, se enteraba de que allí, y no en el valle del Yacampis, existían yacimientos auríferos y argentiníferos. Lo cierto es que por apresuramiento, por error de cálculo, o por lo que haya sido, la ciudad de La Rioja se fundó donde se fundó y no donde se había proyectado, pero lo hecho, hecho estaba. No pudiendo ser mineros prósperos, aunque Velasco haya sido considerado el primer minero de La Rioja, los nuevos pobladores se resignaron a ser agricultores. Para eso disponían de tierras con riego y abundante mano de obra gratuita, de indios numerosos y todavía obedientes. Agricultura por fuerza de las circunstancias, los conquistadores locales muy pronto trocaron su resignación por entusiasmo. Los hilos de agua que bajaban de ese cerro que los engañó parecían suficientes, y los brazos esclavos descubiertos, si bien no reemplazarían a la plata y el oro ansiados, contribuirían sin duda a lograr la riqueza fácil que buscaban. De todos modos, esta sería la mejor ciudad de todas las Indias, según aseguraba sus íntimos Ramírez de Velasco. Sin embargo, pocos años después de aquella descripción, otros testimonios vinieron a recorrer el telón de la visión paradisíaca para descubrir una realidad distinta, producto de privilegios sobre la tierra, apropiación de esclavos por parte de los poderosos y adjudicación de riego a algunos pocos quebrando la repartición por partes iguales. La otra Rioja, la de la sequía y la de las disputas, porque nunca sobra gota de agua, aparece instalada ya al iniciarse la década de 1860. De allí para adelante los clamores por la falta de agua serán incesantes. El desvanecido sueño minero, consolado por el sueño sustituto de la ciudad agrícola, será interrumpido varias veces, no solo por la escasez del agua, problema de por sí grave, sino también por causa de las guerras, la de la resistencia indígena primero y la de los ejércitos portuarios después, que hollaron y destruyeron miramientos las tierras pacientemente cultivadas. Y eso no es todo. Los insistentes sembradíos añadirían todavía un eslabón más a su cadena de frustraciones, el alejamiento de las lluvias ahuyentadas por la tala indiscriminada de los bosques. Hoy, cuando bandadas de guardapolvos blancos se desparraman alegres festejando improvisados asuetos por falta de agua en las escuelas, se patentiza hasta qué punto La Rioja, sin minerales y con sed, está donde no debe estar. Por ello fue fundada por Ramírez de Velasco aquí donde está, y eso es un hecho consumado, el más antiguo de los hechos consumados riojanos. Para que el hombre la bese con la voz de la vidala, el carnaval de La Rioja, ebrio de amor y de albahaca, tiene una caja de luna. Bueno, ahí compartíamos un fragmento de los tantos, este bello libro de Ricardo Mercado Luna, La Rioja de los Hechos Consumados. Estamos saludando aquí a Jorge Ponce, gran artista plástico de nuestra provincia, el profe Ponce. ¿Cómo estás, Jorge? Escritor, bien, bien. Poeta. Sí. No tanto. Bien, estoy bien, contento de estar con ustedes y de ver la nueva casa. Ah, qué lindo. Eso. Está bonita, linda. Muy lindo. Así que vamos seguramente, aprovechando la ocasión de tu visita, en algún momento invitarte para, ¿por qué no?, presentación de alguno de tus libros, compartir tus poesías. Bueno, eso seguramente será en un momento en esta casa. Cómo no, cuando gusten. Bueno, Jorge, ¿cómo te encuentras este 20 de mayo de su majestad, diría, la cantata, en este aniversario de La Rioja? Y bueno, y vos, como conocedor también mucho de la historia, pero sobre todo también de la historia de nuestros pueblos originarios, de nuestras luchas, sabemos que sos un gran investigador de eso, tenés muchos de tus libros hablan sobre eso, así que nos gustaría... ¿Qué opinas de eso? Si bien el eje también es el federalismo, vamos y venimos con estos temas. Sí, estas son fechas muy, muy complicadas, ¿no? Porque por un lado uno celebra la fundación, a pesar de todos los errores y demás, pero también quienes estamos muy, muy inmersos en... Y no digo el indigenismo, no me gusta esa palabra, porque suena muy a otra cosa, otra intención, que es la del paternalismo. Uh-huh. Yo creo que hay que mirar claramente hacia no solo los pueblos que han sido avasallados, sino los que se están avasallando en la actualidad. En la actualidad tenemos muchos pueblos avasallados. Nosotros mismos somos un pueblo avasallado. Recién leía de que La Rioja tenía asignada ya un destino minero. Y bueno, todavía nos está golpeando con el mismo tema, ¿no? Sí, sí. Y creo que va a ser todavía... más duro que las luchas que hemos tenido hasta el momento. Y bueno, eso también empaña un poco esto de un cumpleaños más. Uh-huh. Es decir, una celebración más. Y por otro lado, yo hace como 20 años que no expongo, que resolví no exponer ni hacer nada durante la Semana de la Rioja por la causa que te acabo de decir y porque además en esta provincia, esta ciudad de los hechos consumados, como es, decía Ricardo, parece que hay 15 días de cultura y de deportes y de todo lo demás. Todas las actividades. Todas las actividades se juntan en estas dos semanas y eso no nos lleva mucho a nada. Sí, o que también hay que tener algo para celebrar, ¿no? Como que sí o sí tenés que estar feliz y saludar a La Rioja y todas esas cosas. Como que también te plantea como hay una cuestión de, bueno, parece que no podés ser crítico, reflexionar críticamente sobre realidad, bueno, qué estamos haciendo con los destinos de la provincia, con la historia, con lo que significó esa mal llamada fundación, digamos, bueno, todas esas cosas a mí me hacen un poco de ruido, sí, también. Sí. Sí, seguro. Por otro lado, por más que estas ciudades del norte argentino sean fruto de violaciones, el niño no tiene la culpa de esa violación, ¿no? Sí. Bueno, hay que celebrar la vida desde ese lado, pero a mi edad ya trato de ser más... más objetivo con las celebraciones. Es decir, me gustan mucho las celebraciones, me gusta mucho la vida. La fiesta popular, seguramente, sí, muy. Soy un militante de la vida, pero siempre que no se nos escapen detalles por otros lados que claro. hagan no ver lo que nos está pasando. Claro. Ahora, estos días hemos escuchado hasta el hartazgo, una promoción de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nunca debatimos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, en una... Hay un hueco ahí, como que hay un hueco muy grande. De memoria ahí. Claro, hay un hueco muy grande. Y si de pronto... Desde la celebración lisa y llana. Sin tener en cuenta. Sin tener en cuenta lo anterior, sí, vamos, sin una base de sustentación. Creo que eso es el gran debate que nos debemos. Sí. Creo que nos debemos aclarar dónde estamos parados desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político, y a partir de ahí empezar a dar pasos firmes para que las celebraciones sean más, más consistentes. Claro, tengan un sentido. Sí, sí. Una de las características del pueblo argentino y del riojano en particular es que nos han metido a presión el tema de lo que es el folclore, y sin embargo, yo creo que más fue folclorismo que folclore. Es una utilización demagógica del término, y de ese modo nos hacen perder algunos rumbos, o por lo menos que no lo tengamos muy, muy claros. Sí. Sobre todo creo que en este tema que estamos hablando, siendo eje en el federalismo, cierto, en los caudillos, aquí en nuestra provincia, creo que desde el folclore y mucho se ha tomado mucho, unos con creo con un buen sentido, significativo, crítico, uno podría decir, citar a ciertos músicos, poetas, pero hay muchos otros que también lo han tomado de una manera, de un folclorismo, creo que como claro. lo que apuntas o lo que decís, sí, una cosa... Sí, más superficial o más... Sí, yendo hacia el tema de los caudillos, creo que nunca nos hemos sentado a conversar, a debatir sobre el pensamiento político de los caudillos, sobre cuál fue el aporte y cuál fue lo que nos negaron como aporte en eso. La Zamba de Vargas es una de las más conocidas, sí. Y sin embargo ese... debiera ser ofensiva para el riojano. Claro. Debiera ser proscripta dentro de la, o por lo menos pensada críticamente, escucharla pero pensarla sí, críticamente en la escuela y cantada por, me acuerdo, por los cantores de la Alba, hay muchas versiones, pero sí, no olvidemos de que tenemos una versión los que Mancero habla que habla totalmente distinto de la de Amate, la de Julián Amate, Julián Amate, sí, que es una versión fantástica. Jorge, sí, en relación a esto que venías hablando del tema del pensamiento político de los caudillos, más sí, más allá de poder ahí verlos como esos héroes del federalismo, qué sé yo, sino pensarlo más objetivamente desde su posición política. ¿Cuál crees que hoy sería, digamos, esa construcción política o esas ideas políticas a rescatar para construir un federalismo hoy de siglo XXI, digamos, en la Rioja, de Argentina, en realidad, y en relación al mundo hoy, cómo ha evolucionado el capitalismo? Digamos, estábamos hablando de un federalismo de principio de siglo donde el capitalismo todavía no... Incipiente aquí era. Claro. Y hoy, ¿qué se puede rescatar de ese pensamiento político para aplicarlo al hoy, digamos? Para mí el caudillo por excelencia, sí, sin quitar importancia a Facundo o al Chacho, Felipe Varela. Uh-huh. La amplitud del pensamiento de Varela, creo que es lo que produjo todo un crack, ¿no? Un clic en los estamentos de mayor poder, no en Argentina únicamente, sino en el mundo, porque buscaba lo que hasta hace un par de años, un par de décadas, volvía a estar en boga, que es la gran patria americana. Patria grande. La Unión Latinoamericana fue un sueño muy, muy fuerte de Varela, como lo fue de Bolívar, San Martín. De San Martín. Entonces, un pensamiento así tan o más amplio como el de Varela no lo veo en el Facundo y en el Chacho. Uh-huh. O más lúcido, más amplio y más amplio, profundo en eso, sí. Claro. Es decir, cada uno tenía sus virtudes. Seguro, sí. Pero sí. Si hablamos desde lo político, me inclino por Varela. Sí. Como que profundizaba y tenía, bueno, hablaba de la patria grande, el tema de su posición y su papel ante la guerra del Paraguay, denunciando, hablando de pueblo hermano al Paraguay, a Bolivia. Claro. Es como, bueno, uno seguramente con diferencias, con matices, con críticas o aciertos, uno podría citar quizás ahora cerca Chávez, también con un mensaje, si se quiere, de ese tipo, y uno podría asociar en algunos aspectos por ahí, en el presente, por ahí alguna figura de la política actual, uno podría decir, o algún otro, que sí, o no sé, Evo Morales también con los matices epocales y sus críticas también que uno puede tener. Pero me parece que hay como una raíz ahí que viene desde ahí y se encuentra por esos lugares ahora. Creo que no deberemos perder nunca de vista que detrás de o después o casi paralelo a pensamientos y movimientos de este tipo de la gran patria americana, inmediatamente surgió por parte del sistema, del poder, un movimiento muy, muy fuerte que fue abortando uno a uno todos esos intentos. Este último nosotros vemos cómo estamos pasando, América está pasando hacia una derecha bastante dura, cruel, y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver esto con Facundo Quiroga, con Felipe Varela? Chacho. Bueno, es lo que ellos luchaban, que no nos dieron las indicaciones claras, precisas en el sistema educativo que tenemos, porque es un sistema que está hecho también de manera malintencionada. Está muy bien planteado esto de las reformas educativas permanentes, porque han sido para toda América. Entonces, vemos cómo se tocan muchos puntos, sí, con lo que por ahí cantamos en una chaya o en una samba o en una chacarera, es la figura de un caudillo. Creo que los caudillos soñaban con algo más que la lucha misma. Sí, sí, sí. Tiene una caja de luna con coplas de vino y chaya. De tanto llorar mis penas, se me ha chumado el tambor. Muy bien, seguimos. Estamos aquí en Noticias con Mate, en este programa especial, aquí desde FM Voces, acá con la grata visita de Jorge Ponce, con Romina, los chicos en la producción, y parece que vamos a una pausa. Lo que sí, antes de ir a la pausa, queremos ir comentando a la audiencia y también a Jorge, aquí a los compañeros. El próximo viernes vamos a continuar una segunda parte, esta es una primera parte, hemos decidido hacer dos partecitas, que nos va a visitar ya el compañero, el amigo Sebastián Bazán, un profe jovencito de historia que hizo un trabajo bastante interesante para recibirse hace 2 años sobre federalismo, donde creo que retoma mucho de estas charlas y que estamos conversando, y estas ideas por ahí de un federalismo, o una revisión de ese federalismo, de sus mejores banderas y cómo debe ser ahora, y a la vez una crítica por ahí a mucha palabra vacía o uso por ahí de las figuras más caras de La Rioja, como el Chacho, Varela, Facundo, por muchos gobiernos que por ahí no aplican en lo concreto y en la realidad mucho de esas ideas de justicia, de libertad, de autonomía y de desarrollo de provincia, como quizás en sus distintas formas las pensaban nuestros caudillos. Para recordar, quienes quieran aportar, comunicarse con nosotros, aportar a este debate, hacer preguntas, quizás los entrevistados, lo pueden hacer a nuestro teléfono 384-60-95-58. No tenemos WhatsApp, pero bueno, pueden enviar un mensajito de texto y si no, comunicarse a través de la fanpage de la radio, que es Radio Voces. Nos vamos a la música y ya volvemos. Pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo. Sigue la corriente de agua cristalina, vive en el desierto, tesoro que se va, se va, se va, se va. Pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la cierto tesoro que se va. Thank you. Noticias con Mate. Por FM 87.7 MHz. Noticias con Mate. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7. Radio. Porque si vos sos la avalancha de caudillos. A partir de 1820, La Rioja se separa de Córdoba y se convierte en estado autónomo. Ya Ortiz de Ocampo, Castro Barros y otros habían mostrado que contaba con hombres y mujeres de altas capacidades intelectuales. No necesitaba de los cordobeses. Y como la cosa iba en serio, en ese año comienza la era de Facundo. En todos esos años, gran parte de la política nacional pasaría por La Rioja o por Facundo, más bien. 50 años después, en 1870, cuando moría Varela, se cerraría el gran ciclo de la más grande y conmovedora epopeya argentina. La lucha de los tres más grandes caudillos argentinos, Facundo, Peñalosa y Varela. ¿Qué buscaron los tres y sus numerosos seguidores? En síntesis, la defensa de un estilo de vida y de las economías regionales. Porque la globalización ya había comenzado y los ingleses metían sus productos y destruían la industria y las producciones del interior. El puerto cipayo y entreguista se oponía a los intereses de los pueblos del interior, que tuvieron en estos tres caudillos riojanos la mejor expresión de esa lucha denodada, generosa, sabia y humanitaria. En la memoria popular, en el folclore, en libros de todo tipo y pelaje, quedó el testimonio de esta lucha de medio siglo. Pozo de Vargas fue el acto final. Facundo Quiroga, general de los... Muy bien, seguimos aquí en el programa. Este es un fragmento, un texto de Historias de La Rioja, de Miguel Bravo Tedín. Bueno, en este contexto de la charla que estamos con Jorge Ponce aquí hablando sobre este tema. Sí, cierra esa lectura mencionando la batalla del Pozo de Vargas. Y justo de Vargas, la que vos venías diciendo, sí, también. Sí, y además en el contexto nacional... Esa derrota fue la derrota de Argentina, la derrota de una república, no solo de una provincia. Hoy, por ahí hacía un paralelo entre Taboada, los Taboada y los de aquella época y los Catalán de esta época. Y decía, caramba, claro. No aprendemos nunca. Parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sin embargo llevan siempre a un mismo punto, a un mismo camino. Sí, las familias poderosas en esa época y en la actualidad, que tuvieron, en este caso, catalanes implicados también hasta en dictaduras. Sí, sí. Sí, creo que igual, eso es parte de, ahí entendemos un poquito del por qué no... reflexionar, por qué no pensar, por qué no rescatar esa historia, reflexionar sobre esa historia, ¿no? Resignificar en la actualidad. Sí. Digo, bueno, ahí está, digamos, lo que nos pasa como pueblo cuando esas tareas no se dan, no están hechas. Saldrían mucho de estas cosas, como decía Jorge, en los nuevos nombres del poder en la actualidad y que en el pasado tuvieron su papel y ahora, entonces... Revisar la historia o tocar o profundizar eso me parece que genere eso, creo que sí, en el presente. Bueno, Jorge, estamos llegando ya al final, no sé si te quedó algo más para preguntarle, Víctor, o bueno, Jorge, si querés algo que te quedó en el tintero. Lo que nos decía Jorge sobre Varela y también uno comparte eso, la visión muy lúcida, adelantada, uno podría decir, en ese momento, recordemos, pleno siglo XIX, con toda lo rudimentario y lo artesanal del tema de comunicación, por ahí no dimensionamos la importancia que seguramente tiene ese pensamiento en ese contexto. Ahora uno vía comunicación acá con una compu, estamos y hacemos un documento y lo compartimos a todo el mundo. Sí. Pero en ese momento, me parece, la lucha en sí y sobre todo expresar esos pensamientos de unidad latinoamericana, creo que, como bien decía Jorge, es una de las cosas más vigentes, lo que decíamos recién. Y también recién nos decía Cande, también porque hacíamos hincapié en el programa, que también una figura muy cara, unos poquitos años antes, cuando lo matan, la figura del Chacho Peñalosa, por ahí también, una de las figuras también emblemática, y quizás creo que es, uno ha leído, una de los caudillos más estudiados, más escritos, más cantado también. Más querido, es decir, por su generosidad, por su tipo totalmente cristalino. Sí, se rescata mucho eso, como que desde su honestidad, de su ética, desde su defensa de los más pobres. Y hay muchas escenas, pero una de las que más se conoce, creo que lo define de mucho, esa famosa encuentro de la banderita o tratado de la banderita, cuando es el intercambio de prisioneros. Y el Chacho había hecho todo un buen trato de los prisioneros del mitrismo, y cuando él quiere recibir a los gauchos suyos, prisioneros, y estaban todos degollados. Yo creo que una de las cosas, de los crímenes más terribles que hizo el mitrismo, pero además muestra la ética del Chacho, creo. Sí, y ahí tenés también otro hecho que no está conversado, no está estudiado, sino compartido con la gente. Dos hechos muy, muy fuertes, muy serios para no solo la Rioja, sino para el país. El Tratado de la Banderita, podemos hacer un paralelo con los últimos tiempos, y son tan crueles uno como el otro. Eso habría también, tendríamos que verlo. Sí, sí, sí. Sí, para rescatar muchas cosas. Está bueno cantar, está bueno que celebremos, y desde aquí los saludo a todos mis comprovincianos, pero también con una mirada hacia adelante. Así es. Totalmente. Una cosita ahí, recién hacía referencia, Víctor, vos al tema esto de Córdoba y la división de La Rioja. Claro, la autonomía, la separación de Córdoba, sí, sí. Hay en el libro 100 años de Colonia, que nos referíamos recién, hay un fragmento donde habla de la provincia clave, La Rioja provincia clave, y dice: según el censo nacional de 1869, la densidad de la población en nuestra provincia era similar al promedio nacional, 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Hoy, recordemos, tenemos poco más de 300.000 habitantes. La provincia nada más chica, sí. Y exactamente la mitad de la provincia de Buenos Aires, un habitante por kilómetro cuadrado. Y aún superaba, por ejemplo, a la población de Mendoza. Su participación en la vida económica nacional era totalmente activa. Era la primera provincia minera del país y exportaba su producción agropecuaria hasta Chile, además de tener buenos mercados en las provincias limítrofes. En 1884, su situación económica era privilegiada con respecto a la actual. El ingreso de ese año era igual al de Córdoba, superior a las de las provincias de San Luis, de Salta, Santiago del Estero, y equivalente a la mitad de los ingresos que tenía Santa Fe y Buenos Aires. Así estaba, bueno, compuesta. No lo puedes creer ahora, escucha eso y hace 100 años atrás, fue ciento y pico, siglo XIX, en el estado por ahí de dependencia económica, que estamos, lamentablemente. Claro, y ahí, bueno, contra eso, ahí la riqueza que tenía la provincia. Justamente ahí lo interesante, además de este relato, que bueno, sigue con algunos números, es el término de con una pregunta con la que termina Pauletti, dice: ¿qué ha pasado para que La Rioja detuviera su proceso económico de desarrollo y no solo se estancara, sino que comenzara un peligroso retroceso que compromete su misma existencia? Y que era también un poco lo que mencionaba Ponce cuando iniciábamos la entrevista. Y si vamos al último censo 2010, incluso se habla de hasta 5 departamentos que han comenzado a decrecer en lugar de crecer, entre ellos Castro Barros, que es uno de los departamentos por ahí que podríamos decir de los más productivos, o que podríamos pensarlo como de los más productivos en visión hacia adelante. Bueno, pero lo interesante de la pregunta, digo, tiene que ver con esto de que no son cosas azarosas o que pasan por los destinos mismos, por Dios, claro, sino que se trata de políticas, procesos, de decisiones políticas, de procesos históricos, y ahí me parece que está interesante en ese sentido pensar desde ahí esas preguntas también. Mm. caudillo llanisto Juan Facundo Quiroga viene montando un moro. No es cierto, monta en su nombre un nombre que inventaron los riojanos. Quiroga se llama a los pastores y labriegos, esa gente que de nada es dueña y que hoy se une en un hombre por tener juntas sus nadas. Lo que decíamos, Jorge, pensando en esto que leía de Pauletti, qué interesante, porque no son que pasaron 500 años, 700 años, no sé, es un siglo y medio, ciento y pico de años, y uno ve y escucha esos datos, esos números de lo que fue La Rioja, el norte argentino, inclusive uno puede hablar de eso seguramente, de Catamarca, Tucumán, la riqueza y la economía regional productiva, la fuerza que tenían, y a la vez, la pobreza de la zona de Buenos Aires. Cómo se cambió, se alteró todo eso a partir, seguramente, no de casualidad, como decía Romy, sino de decisiones políticas, guerra mediante, por supuesto, imposición de un proyecto sobre otro. Me parece que, bueno, a uno le agarra como más dolor, quizás, el tema ese de por qué, o la esperanza de por qué no tener esa referencia para por qué no construir una provincia productiva, con desarrollo, con autonomía económica, política. Sí, personalmente tengo mucha esperanza en los jóvenes. Y creo que va a llegar un momento en el que nos van a plantear a los mayores realmente el camino que hay que tomar, porque hay cómo hacerlo. Y como acaba de leer Romina, es una provincia muy, muy rica. Recordemos que es la primera que emite moneda y moneda de metales preciosos. Pero, ¿qué hizo que eso cambiara? Esto de andar como gitano de un lado al otro con el arte. Transhumano. Te va dando así algunas perspectivas por... que uno va encontrándose con cosas así. Y cuando yo llegaba aquí, comenzabas vos a hablar sobre esta Buenos Aires, que en realidad no es tan rica y después se enriquece totalmente. La prueba más contundente de ello es que las ciudades más viejas de todo el cordón andino tienen una arquitectura mucho más interesante que la que presenta Buenos Aires hasta que comienza el desarrollo de la Pampa Húmeda. Claro. Entonces, desde los propios pueblos, me imagino, Jorge, de pueblos originarios. También claro. Desde ahí, si uno arranca desde ahí, la arquitectura que tenían, los sistemas de canales, hasta en eso también. Estaban como más avanzados que los pueblos originarios de la Pampa Húmeda, quizás. Sí, incluso estaban más avanzados que los pueblos europeos de ese momento. Sí, sí. Pasa que si no se enseñara esta escuela realmente de donde venimos, podríamos plantear otra situación. Y creo que eso está muy bien armado para que suceda de ese modo. Se corte eso. Bueno, les cuento que tenemos algunos saludos de oyentes. Le vamos a agradecer a Silvia Bestani, que se ha comunicado a través del Facebook con la radio, que está escuchando el programa, que nos felicita por el invitado especial, un lujo, dice. Y hace una pregunta, dice, ¿por dónde cree que que circula la esencia de la identidad riojana? ¿En qué espacios? Pregunta. Interesante. Interesante y complicado, porque yo creo que... Complejo. Sí, hablaba con un amigo filósofo en mi casa de Daminga hace un par de días, y él me hablaba de la filosofía que estudian sistemáticamente con los grandes filósofos de la historia. Y le digo, bueno, espera, yo creo que... tendríamos que mirar un poco hacia adentro y pensar las culturas anteriores a la nuestra, hasta dónde llegaron filosóficamente. Yo creo que si planteamos nosotros que qué tipo de pensamiento profundo tenemos, se nos haría mucho más fácil para el pueblo y más difícil para el sistema de encontrar un rumbo. Creo que los pueblos del interior tienen mucho que aportar todavía, a pesar de que cada vez lo estamos aplastando más, pero tienen mucho, mucho por aportar. Nuestro pensamiento citadino, ciudadano, pretende ir más rápido de lo que nosotros somos capaces de andar y eso nos complica. Así es. Ahí Pablito nos... Sí, nomás también de Gabriel Solano, otra pregunta de otro de los oyentes, dice, ¿se puede hablar de una riojanidad? Es la pregunta de Gabriel Solano. La riojanidad, que los gobiernos, muchos de los gobiernos en estos últimos años hablaron de la riojanidad. Sí, volvemos a un tema que recién tocamos y es el folclorismo. Mm. El folclorismo, desde mi punto de vista, es la utilización demagógica del folclore. Y en esa demagogia muy cruel y muy con muy malas mañas, malas artes, nos llevan a tratar de plantearnos como una palabra nada más y no como un sentido profundo. No lo tomamos desde el punto de vista filosófico la cosa, sino desde el folclore, desde el folclorismo. Creo que desde eso, ahí... Eso también es la riojanidad, digamos, esa... Hay que buscar la riojanidad desde la verdad. Ajá. Por cierto, hay muchas verdades de acuerdo a nuestra óptica, concepción. ¿No? Pero creo que todas llegarán a un punto en común. Y es que nuestra riojanidad la han atado con violines muy, muy débiles. Y nos falta a nosotros, a la gente del pueblo, a los jóvenes, buscar realmente esa riojanidad. Uh-huh. Es decir, destruir la palabra riojanidad para volver a construirla. Bien. Bueno, agradecemos entonces a los oyentes ahí que tiraron un par de preguntas para compartir, para pensar. Y bueno, por supuesto, Jorge, por llegarte hasta la radio a compartir este programa con nosotros. No, yo estoy agradecido de que me hayan convidado, porque es primera vez que vengo a esta casa, ajá, pero saben que los llevo en el corazón y son parte mía. Donde andes, así que qué bueno. Y te vamos a invitar, Jorge, a otra seguramente actividad por acá en la casa, que hacemos algunas actividades culturales y lindas. Cuando haga más gustaría, calorcito. Nos gustaría tu presencia, sí, también, seguramente, para charlar, seguir hablando de estos temas y muchas de las cosas por ahí que investigás y andás recorriendo, como decía, y trashumando por distintos lugares, buscando los mejores humus, las mejores gente, como dice la trashumancia. Bueno, nos vamos a la pausa. Les recordamos, para quienes quieran comunicarse con Radio Voces, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook. Lo buscan Radio Voces, una fanpage, ahí nos dejan mensajitos y pueden compartir información, pueden compartir lo que quieran, comentarios sí, sí, para este programa. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Peñalosa anda noviando, dizque se Peñalosa anda noviando, tiempo que no lo han visto montonereando, ¿quién será que le roba? Le dan al chacho más que otra cosa. En el aire hay voces. 87.7 MHz. Noticias con Mate. Por FM 87.7 MHz. Noticias con Mate. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Una comprensión rigurosa del asesinato del Chacho en 1863 necesita integrarse en un contexto mayor, y esta dimensión a escala mundial se llama imperialismo. Son las tropas francesas de Napoleón III que desembarcan en Veracruz en 1862 para sostener las pretensiones de Maximiliano de Habsburgo a la corona mexicana frente al gobierno nacional de Benito Juárez. Pero también es un ejército español de la reina Isabel II, pugnando por la reconquista de Santo Domingo en 1861, o la escuadra de la misma nacionalidad al mando del almirante Méndez Núñez bloqueando Valparaíso en el año 66, y que al año siguiente provoca al gobierno peruano en aguas del Callao. Y claro está, las divisiones francesas imponiendo su protectorado en Siria, en Camboya, o sus exigencias en el Tratado de Pekín o en Madagascar. O las inglesas, magnos modelos de esa coyuntura histórica en Egipto, Abisinia o la India. Por todo eso, en la década de 1860 al 70, la acción represiva contra el Chacho Peñalosa, su posterior derrota y su muerte, tienen que buscar sus figuras análogas más allá de los jefes comanches destruidos en las praderas de Arkansas o Arizona por el avance del ferrocarril Union Pacific, en la derrota del jeque árabe Pacha en Argelia, o en la muerte del caudillo tonquinés Prang Trao cerca de Hanoi. Con otras palabras, las tropas expansivas represivas del general Paunero en los llanos de La Rioja muestran su réplica complementaria en el general George Thurman Gould y en Ay Arbade, que en esos mismos años sometían a las tribus del Alto Chad en África, en Yatuey imponiendo sus dictados en el sudeste de Asia, o en los coroneles Charles James y Good, que arrasan a los maharatas y a los sikhs en las Indias. De ahí que en esta correlación entre un texto histórico y su contexto, que va desde un aspecto parcial al escenario mundial, debe entenderse el asesinato de Olta como una faceta, una inflexión o un episodio en el drama mundial provocado por la corriente mayor del imperialismo en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, interesante esto que leí recién de David Viña, de Los Montoneros a los Anarquistas, un libro donde contextualiza, si se quiere, queda claro, el asesinato del Chacho, a la vez en un contexto, en un mapa mundial global de otros asesinatos de otros referentes, otros caudillos que defendían causas populares, similares por ahí a lo del Chacho en su contexto, en su región, y el avance de que habíamos charlado hace rato, Romy, en esa incipiente burguesía o incipiente capitalismo en la Argentina en el siglo XIX, buscando nuevos mercados, el libre cambio, el libre mercado, por oposición al proyecto de las economías regionales que tenían o defendían nuestros caudillos y nuestros pueblos aquí, y que ha sido afectado, uno podría decir, hasta el día de hoy. Por eso, cuando charlamos recién con Jorge acerca de por qué la postergación y la pobreza histórica desde esos años aquí en La Rioja, y a la vez porque la gran riqueza y el gran crecimiento económico europeo, uno puede decir, por ejemplo, de Buenos Aires, que es casi un país europeo dentro de Sudamérica. Sí, fíjate que incluso estas cuestiones también tienen que ver con cómo se va construyendo esa identidad, y recién hablábamos de la riojanidad, ¿no? Y hoy podríamos decir quizás que esa riojanidad, digamos, que se ha construido, tiene que ver con eso de entendernos dependientes, por ejemplo, esto de decir, bueno, no logramos el aumento de sueldo que queremos porque en realidad Nación no manda el dinero, y es cierto. Así, digamos, sí, sí. sí, o sea, la resignación, el fatalismo respecto a los designios nacionales de cómo, sí, para dónde totalmente vamos, totalmente dependiente de qué, eso, qué se hace con La Rioja, cómo se hace y por qué, digamos, tiene que ver con esa construcción. Que hay que votar ciertas leyes nuestros diputados, claro, aunque sean opresivas para toda la Argentina, pero bueno, nos van a dar, si votamos, claro, nos van a dar, te dan el bajan la plata para, claro. Claro, te dan un, sí, extra, sí, de coparticipación. Sí, esa especie de extorsión y de chantaje de los gobiernos nacionales que para con las provincias. Todo hay que preguntarle a Nación, digamos, claro, de todo lo, sí, que... Sí, sí, es, entonces, cierto, eso es una marca muy fuerte. Y te va marcando como ciudadano de hasta dónde tenés derechos, ¿no? Te va marcando como ciudadano en el sentido de la persona que ejerce la ciudadanía, te va marcando de, bueno, hasta, sí, dónde pido, hasta dónde tengo, sí, derechos. Un techo, un límite de reclamos. Exactamente. Que se incorpora seguramente en las subjetividades, en el inconsciente, dirían nuestros amigos y amigas psicólogos, por ahí, que marca muy fuertemente las personalidades. Jorge, te vamos, Jorge, a pedir vuelta porque... Si quiere agarrar, sí, el micrófono, no hay problema. Sí, no, me parece que es muy fuerte eso. Sí, sí, es fuerte porque recién alguien preguntaba de la riojanidad y una de las, sí, de las construcciones más fuertes que tiene este sentimiento es de que el fatalismo de Dios dirá. Creo que todo, claro, bueno, claro, todo lo esperamos desde arriba. Una cuestión divina. Desde lo divino hasta lo más terrenal que, sí, sí, político, sí, pero siempre, sí, está desde arriba. Mediado por, sí, sí. Y se, bueno, genera toda una resignación, toda una cultura. Sí. Bueno, Mercado Luna habla de la cultura de los hechos consumados, la resignación, es toda una cultura que se ha creado. Y creo que ahí está la importancia incluso de los hechos como el famatinazo, digamos, que tuvimos en los últimos años. Creo, sí, el tema de la universidad, digo, ese... Han venido a romper un poquito esa posibilidad que nos dimos de decir, bueno, hay un mandato nacional de que esta tiene que ser la política para nuestra provincia, pero no está la licencia social para que eso pase. O sea, no, sí, queremos, sí, que esto sea. Queremos lo más digno otro tipo de, sí, producción, queremos otro tipo de realidad, de desarrollo para nuestra provincia y lograr que a través de claro, que se frene, que se dé marcha atrás esa política, me parece que ha sido también mejor, algo que ha modificado, ha movido, aunque sea un poquito, esas estructuras que veníamos o cómo las veníamos pensando o entendiendo como riojanos. Sí. Esperemos que se profundice, ¿no? Eso. Sí, sí, pero poco. Es que a medida que ustedes hablan, a mí me va llevando por varias cosas, sí, ¿sabes? Sí, yo creo que hay que recalcar totalmente de que ningún pueblo en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad se enriqueció teniendo ellos riquezas mineras, claro, en su territorio. Claro. Siempre se han enriquecido de afuera. La falacia, lo falso y de ese ellos, discurso. Y esos pueblos han quedado empobrecidos totalmente, arrasados totalmente. Eso que te decía recién de andar a lo largo de y llevo por Yanacocha, por Zamora en Ecuador y son pueblos que van, sí, han quedado asignados por esa fatalidad. Hay un relato, me acuerdo de un texto tuyo, un escrito sobre en San Juan, pues es un pueblito del tema del agua en la que vos pasabas y la gente salía a buscar agua a la ruta. Sí. Yo creo que es muy fuerte también y pinta mucho esto de que estás diciendo cómo han quedado los pueblos con... Sí, sí, porque eso nos llamaba la atención cuando en el trayecto entre el límite de La Rioja-San Juan con el Bermejo, de que salía la gente, que había gente, había visto a la sombra de las jarillas, porque no hay más árboles que unas jarillas, y sobre todo mujeres y niños. Y nos paramos y era que pedían agua. A los viajantes. Y los camioneros y muchos viajantes ya... Sabiendo esto, llevan agua en bidones, entonces les dan. Se frenaban ahí. Ahora, lo triste de esto es que ese es un asentamiento donde hubo un establecimiento, un lavadero de oro inglés. Y se envenenó totalmente el agua. Hay un río que aparentemente es un lecho seco, pero con un tacho de esos de 500 litros, el agua aflora totalmente. Y yo la probé porque decía, bueno, debe ser muy salada y no, es agua dulce. pero estaba contaminada con minerales de explotación anterior. Sí, y lo otro que nos llamó mucho la atención es que en medio de negritos típicos como nosotros, aparecía uno bien rubio, muy rubio, ahí como un lunar, y yo decía, caramba, hasta esto nos han dejado. Pobres niños, claro, sin posibilidades de nada. De un padre, de una familia. Sí. Qué bárbaro. Las historias, bueno, todo que tiene que ver con esto del siglo XIX o antes, el tema de caudillos, pero como en el presente se ve reflejada en distintas cosas. El tema este de hasta de la mega minería misma. Por ahí uno podría seguramente en otro programa hablar, y esto que decía Jorge, el papel de Facundo Quiroga. Y hay todo un libro, toda una investigación de la minería, del papel de Rivadavia de querer venir a traer empresas extranjeras en pleno siglo XIX y la posición de Facundo también con, así que también cómo viene al presente todas estas cosas también que charlamos y que nos reataca Jorge, claro, también. Te viene también al presente el hecho de que en esta América tan dolida nos han mandado siempre personajes tristemente nefastos, y hablabas recién de Maximiliano, y estando ahí veía en México, ah, y se ha hecho hacer un castillo para él, y tiene está ahí en un museo, una carroza toda dorada y tirada con caballos, y se ha hecho hacer también la calle desde el castillo hasta el zócalo para que él no tenga que desviarse a ningún lado. Con el pueblo. Claro. O sea, esas cosas así tan locas nos han dejado huellas profundas en esta América. Bueno, la idea también un poco de este programa sobre federalismo es rescatar esas otras huellas que nos interesa rescatar de nuestra historia, traerlas, pensarlas, volverlas. Digo, tenemos de todo un poco para rescatar. Tenemos desde los pensadores más lúcidos como Varela, que mencionaba, sí, Ponce, hasta los luchadores más aguerridos como el Chacho y su compañera Victoria Romero, que sí, mucho, sí, no hablamos de ella, pero la verdad que una mujer también que la luchó ahí par con el Chacho, historia, sí, sí, humillada por... Y bueno, esas cosas, traerlas para, bueno, pensar el federalismo desde ese lugar, desde saber que está esta historia, que la tenemos, que es parte, esta riqueza de la que hablaba Paoletti, que tiene nuestra tierra, y pensar que todo eso queremos celebrar. Si pensamos en el 20 de mayo, todo eso queremos celebrar y también actualizarlo, ¿no? Resignificarlo, recrearlo. Tomar esa posta desde la memoria, y me parece no copiar porque es otro contexto, lógicamente, pero sí recrear lo mejor de nuestra historia. Me creo que tiene que ver con eso. Sí, podemos citar otras mujeres extraordinarias como la Dolores Díaz, la Tigra, que lo acompaña Felipe Varela, y fíjate que ella, la Martina Chapanay, sufren el escarnio de los hombres. Eso sí que es triste, sí, ¿no? Porque sí, la humillación por parte de los hombres ha sido muy terrible, fuerte. Y después por el olvido de la historia también, salvo hechos puntuales. En los últimos años por ahí se está rescatando algo, pero también es cierto, como desde lo académico, desde la historiografía, se ha hecho solamente, se ha construido una historia hecha por hombres, parece, y no... Claro. Por las mujeres también. Sí, también ahí ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros rescatamos muy fuerte la acción de Sarmiento con Victoria Romero, llevándola como la llevó, sí, y haciéndole lo que le hacía en San Juan, en la plaza de San Juan? O con la Tigra, con Dolores Díaz, cuando la llevan esposada, encadenada, desde... aquí desde La Rioja hasta El Bracho, en Santiago del Estero. Y ahí tocamos personajes importantes para la historia, pero también nefastos para la historia. Claro. Sí. Y claro, pasa que hay cosas de las que parece que todavía no se puede hablar. Es cambiar la currícula de la escuela, más o menos, también. Sí. Ahí, porque uno toca eso y...

Bueno, volvemos así de la pausa, 51 minutos pasan de las 8, estamos casi llegando a la parte final del programa de hoy, este especial de sobre federalismo, en el marco de cumplirse hoy un nuevo aniversario de la mal llamada, vamos a decir, fundación de la provincia de La Rioja. Y bueno, había una pregunta que nos tiraba la producción, tanto para nosotros como para quienes están escuchando. Y la pregunta era, ¿cómo se refleja hoy la figura del Chacho como ícono de un federalismo por el que seguimos luchando? Esa es la pregunta, no sé si quieren por ahí, desde lo personal, contestar también alguno. Vamos a ir anticipando que parte ya de esta interrogante que nos queda o pregunta, vamos a y parte del programa, vamos a continuar el otro viernes, seguramente un poco más resumido porque ya tenemos las noticias, pero va a estar invitado Sebastián Bazán, un amigo, compañero, profe de historia, jovencito él, que hizo todo un trabajo, una investigación bastante interesante en el Albino Sánchez Barros, hace 2 años creo que se recibió, no pudo venir hoy, bueno, pero para el próximo viernes vamos a profundizar y retomar mucho de estos. Así que sí, me queda un poco lo que habíamos charlado, lo que fue saliendo bastante. Más allá, bueno, en este caso nos preguntan los chicos, la producción, la figura del Chacho, pero también podríamos también juntarlo, como decía Jorge, también, ¿por qué no? Que hay un hilo conductor común con Facundo, pero mucho más con Varela, en la visión de esto. En cuanto al Chacho, me parece la visión, bueno, de su ética, yo uso, me gusta esa palabra, en lo que uno ha conocido y ha leído el Chacho, de su honestidad, de su mirada humana, en ese contexto de luchas y batallas, me imagino, el tener esa serenidad o esa humanidad ante para con los mismos enemigos, inclusive, y en la defensa de a su manera, seguramente sin un programa político acabado, redactado y amplio, como sí ya uno lo tenía, me parece, más afinado Varela, esa visión adelantada del latinoamericanismo, Patria Grande. Creo que hay muchas cosas que uno puede retomar, rescatar, resignificar, recrear, como decía yo recién en este presente. Hoy más que nunca, y mucho más, me parece, en este contexto nacional y latinoamericano y sudamericano, sobre todo, como decía Jorge recién, de un gran avance de la derecha, como que ese derecha, avance de la derecha, que también tiene sus raíces, así como nosotros estamos hablando, me parece, y rescatando al Chacho, a los caudillos, uno sí estaría, o sería Macri, me parece, o ellos están rescatando a Roca, a Mitre, son sus referentes y sus continuidades históricas, económicas, me parece, Jorge. Así que me parece que es eso, hay como muchas cosas a retomar, pero sobre todo mucho lo que decías vos recién, Romy, el tema de cómo construir una provincia, una comunidad que corte esa dependencia económica, política, pero sobre todo que va a llevar mucho más tiempo, porque es más largo el proceso mental, cultural, de dependencia mental, de esa autoimposición de resignación, fatalismo, de que no podemos, bueno, somos pobres porque Dios quiere, o porque la nación, o porque... me parece que, bueno, eso va a ser un trabajo más largo, pero ¿por qué no empezar desde ahora? Y sobre todo me parece esperanzador también, como decía Jorge, el tema de los jóvenes, el tema del UNLAR, me parece que simbólicamente fuerte, más allá de las gestiones y de quién esté ahora y si traicionó o no traicionó la lucha, sí me parece interesante el movimiento que se generó, y sobre todo en la ciudadanía y sobre todo en los estudiantes. No sé, eso para eso. Sin duda, eso no. La poca costumbre. No, el movimiento de los jóvenes de la UNLAR nos movilizó a todos los grandes, a todos los mayores, me refiero, y nos movilizó enseñándonos, nos enseñaron muchísimo los chicos, y agradecido por eso. Creo que vale la pena rescatarlo permanentemente, ese hecho, para precisamente comprobar de que se puede. Claro. De que se puede, sí. Se rompió esa cuestión de un hecho consumado, hubo una resistencia, volviendo a gran Ricardo Mercado Luna, el tema se resistió y se venció, y se impusieron los intereses, o se frenó toda una avanzada en contra de derechos, en contra de la libertad, en un lugar tan emblemático que debería ser de libre pensamiento, de libertad, como es una universidad. Sí. Tal cual. Sí, yo sí vuelvo a la pregunta de la producción respecto a la figura del Chacho, personalmente, hoy el reflejo que tengo de esa figura es de interpelación, digamos. O sea, creo que es una figura que interpela desde su posición política respecto a este rol que la provincia debía cumplir, o el protagonismo, la defensa de los derechos. La no humillación. Claro, además de esos valores, digamos, también el luchar por eso, ¿no? Porque por ahí también es cierto que hay muchos, digamos, en la historia, hay muchas que quizás tienen un gran desarrollo intelectual de la política o de sí. ciertos paradigmas y valores, pero el luchar por eso, desde ahí, digamos, es una figura que hoy me interpela, digamos, a mí en lo personal, un luchador de eso, al igual de que varios que tenemos. Sí. La verdad, en la historia riojana, así que en lo personal es eso, una figura que me interpela desde ahí. Sí, yo cuando se me viene mucho la figura del Chacho, la asocio mucho, uno podría decir, siglo XX, Angelelli, perfectamente. Más allá, por supuesto, de credos y no, pero el poner el cuerpo por una causa, por una lucha, por sus ideas, se encuentran mucho, uno podría decir, el Chacho, Angelelli, bueno, Angelelli lo creo que era muy querido. El respeto por esos pueblos del interior, sí, como el planteaba. Escuchar, el poner el oído a la gente, a lo más postergado, bueno, algo que también hizo el Chacho Peñalosa, me parece, y creo que también era muy querido por el obispo Angelelli. Y claro, es que la extracción social del Chacho se presta para eso, ¿no? Es decir, un hombre llano, simple, sencillo, pero totalmente cabal, y con ideales muy firmes y muy altos. Creo que ese es el norte que tiene el riojano permanentemente, la figura de Chacho. Recién cuando hablábamos de Varela, en otro contexto, pero desde la riojanidad creo que el Chacho tiene muchos puntos a favor. Mucha fuerza en ese, porque sí. Nos identificamos más con él como provincianos. Inclusive en el tema de eso que charlábamos recién fuera de micrófono, un gran libro para recomendar, ahora está agotado, pero ojalá se vuelva a reeditar por la biblioteca Mariano Moreno, ese gran laburo que hizo de La Ciudad de los Naranjos, Mitre y el Chacho, de Dardo de la Vega Díaz, es un gran libro. Y rescata, me estoy acordando del prólogo que hace don Ricardo Mercado Luna, y donde habla del creo que es el primer gran reivindicador del Chacho en la provincia, historiador como Dardo la Vega Díaz, y que tiene la paradoja de que lo rescata al Chacho, lo defiende al Chacho a partir de las cartas del enemigo, del mitrismo, y en todas ellas, en las cartas entre Mitre y Sarmiento, en el archivo de la Nación, donde están ahí, donde las tomó Dardo la Vega Díaz para esa investigación, ellos mismos, por ahí me estoy acordando, Mitre y Sarmiento, sale a la luz que lo matan por sus ideas liberales, porque era un obstáculo en su proyecto económico y político, y por malos tipos, malas personas, podría decir, pero ellos mismos por ahí admiten en párrafos de las cartas que era un buen tipo, que era honesto, que era qué bárbaro, eso también, como no tuvo ni una mancha, por decir, ni en las filas del enemigo, ellos mismos reconocían eso. No sé si hay alguna respuesta de oyentes, algún mensajito por ahí que nos quede colgado. Si no, vamos a ir cerrando entonces. Bueno, les recordamos que hacemos una segunda entrega el viernes que viene, con más de hablar de esto de federalismo. De nuevo, gracias, Ponce, por venirte hasta aquí, compartir con nosotros esta tarde-noche de invierno riojano. Nos vamos a ir despidiendo ya del programa hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes y con Noticias con Mate desde las 19. Y bueno, ahí seguramente estará Sebastián Bazán, amigo profe de historia, con su trabajo sobre federalismo. Y por supuesto, agradecer y saludar a toda la producción, Pablo Díaz Mayorga en la operación técnica, Matías Arriola, Candela, Yago, Facundo, en la gran producción que hicieron, que prepararon. y por supuesto agradecer nuevamente al amigo Jorge Ponce por la visita, y lo vamos a estar convocando seguramente otras veces por ahí para otras charlas. Y ahí del otro lado estuvieron Sil Vestani, Gabriel. Ah, sí, también un beso, un abrazo a Sil. Gabriel, ahí voy a buscar el Solano, que era otro de los oyentes, y que oyentes, nos tiraban preguntitas para Ponce. Muchas gracias por participar y por estar ahí. Y los invitamos para el próximo viernes, 19:21 horas, aquí en Noticias con Mate. Hasta pronto. Y aunque pierda mi vincha, por vos me muero. Y aunque pierda mi vincha, Johanna, por vos me muero. Noticias con Mate. Por FM 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7 Radio Voces. Porque si vos sos vos, no hay voces. Tiene la voz del pueblo, sabor a barrio. Digo de los más pobres, los más humildes, necesitados. La que sufre en la tierra, que lucha y pelea, que baila y se divierte, y es tan hiriente. En el confín de la vida hay una bala perdida. Una novela de harina se escribe todos los días. Es un misterio esta vida, como la chaya en las vías. Y una bolsita de harina va a convertirse en tortilla. La noche junto al río, en el 20 de mayo, desnuda en el invierno y en el verano. Y en el barrio nuevo argentino, furor improvisado, la soga en la vereda, hip hop. Frente a la plaza, a una cuadra del centro y a una cuadra del campo. Recuerdo cuando era chiquito y me iba a bañar en Hualco. ¿Cómo no vuelven esos tiempos? Por favor. Pero lo mismo, hago el aguante y aquí sigo yo. Porque digo este canto entre el dolor de los changos y el esplendor de los ranchos. Sin carnavales ni olvido, sin procesión ni cariño. Digo que vengo sintiendo tantos dolores que tengo. Me voy para el centro, llegando al Parque Sarmiento, y ahí te discriminan por todo, por pobre, por viejo, por tatuado, por teñido, por negro. En La Rioja, que somos todos negros, nos discriminan por negro, y San Nicolás, nuestro santo patrono, era negro y ahora es capo en el cielo. Y es lo que vengo diciendo, y es lo que vengo diciendo, porque también es cierto, puede ser que yo sea payador de este tiempo, un poco distinto tal vez, pero como todo cambia, yo también tengo derecho a cambiar. Fíjate vos que hasta la justicia en nuestro país lo pudo lograr, y a los asesinos de Angelelli, a los mentores, a Estrella y a Menéndez lo pudieron condenar, y ahora hasta que se mueran esos viejos verdes, en la cárcel van a tener que estar con un oído en el pueblo. Ay, me pongo loco cuando me acuerdo de estas cosas, porque también me siento un rey. Yo soy el rey de la plaza, como aquel algarrobo viejo donde han besado a la niña que se escapó de su casa, porque su padre borracho le iba a pegar a su madre. Llegó a la tarde caliente, se comió el abuso porque a su hermano han guardado, porque ha choreado el salame. Lo condenaron por droga, pa' que no vuelva a las calles. Lo reventaron el martes y le pegaron hasta el viernes. Lo cargaron en la champán y lo sacaron a pasear. Y para el lado de Juan Caro por el día. pasos más, un submarino le quisieron practicar, pero este sabía nadar y se les volvió a escapar. Y por el lado de caricias, la noche en que se fue a París, lo volvieron a encontrar. Y el policía y el Ortiva es el tío que vive al frente del río, y en Tacuarí es conocido porque maltrata a los hijos y jugaba en Andino. Dicen que fue frente a Tello que se vendió como un perro y los mandó para el descenso cuando ascendía el expreso. Aguante el expreso, papá. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario.